¿Por qué es importante sostener la educación sexual integral? Para que haya, para decir ni una menos, tiene que ser fuertemente una estrategia política que atraviese todos los espacios, no solamente también la escuela, ¿no? Porque esto es puntual. Hay una campaña actual, ¿no? Ahora estamos con todo el movimiento que por ahí, en 15 días podemos invitar alguna de las compañeras referentes en la campaña de la legalización del aborto, para no mezclar las cuestiones, ¿no? El primer lema de la campaña es educación sexual. ¿Educación sexual para qué? Para decidir. Exactamente. Anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir. Esto es bien clara la consigna. Entonces, la prioridad acá es la educación. Ahora, ¿qué pasa cuando en el 2000, más o menos, en el 2017, ya con la asunción del nuevo gobierno empezaron a haber ciertos conflictos, ciertos cierres y despidos en el área de este programa de educación sexual, sobre todo aquellos lugares donde justamente daban la formación para la capacitación para los docentes? Y esto quedó reducido solamente a capacitaciones enlatadas y virtuales, donde, bueno, justamente es todo lo contrario. Cuando hablamos de saberes y de construcción, digamos, de saber colectivo, la mejor manera de aprender sobre estas cuestiones es de forma de talleres y presenciales, no una manera virtual. Y además también se dice que atrás de los contenidos está el doctor Albino, digamos, que tiene un posicionamiento bastante distinto, diverso a lo que puede llegar a ser justamente la perspectiva de género y las cuestiones por las cuales uno viene trabajando en la deconstrucción de ciertas hegemonías, digamos, ¿no? Es decir, tal vez la idea del señor Albino no sea que la homosexualidad o la forma en que se disfrute la sexualidad tal vez lo enfoque dentro de una cuestión de enfermedad, digamos, ¿no? Muy probable. Porque todo tiene que ver con el cristal con el que uno lo mira. Con el cristal que uno lo mira. Y la idea de esta, por ahí, la idea puntual de la ESI es formarnos todos, ¿no? Con perspectiva de género. O sea, ¿qué es esto? Es poder atravesar. Pues es que hay una carta muy linda, hay una revistita que daban al principio, bueno, del Ministerio de Educación, en la gestión anterior, educación sexual integral, cuanto más sepan, mejor. Y esto es algo que por ahí yo te decía en el primer bloque, que muchas veces el prejuicio es qué informo y a quién le informo, de qué manera lo informo. Claro, como si el otro no pudiese tener la capacidad suficiente para recepcionar esa información, ¿no? Y elegir. Porque si yo niego información, no doy posibilidad al otro de que elija. Y lo mismo pasa con el tema del aborto. Cuando se hablan de las consejerías pre y post aborto, uno no está diciendo de que la persona o la mujer que accede a una consejería va a interrumpir. Muchas veces hay acompañamientos donde la mujer continúa. El tema es el tipo de acompañamiento y qué garantía o quién nos garantiza como profesionales dentro del Estado que esa situación por la cual está atravesando la mujer sea de la manera, o sea, de la manera menos dolorosa posible, porque no todas las mujeres que van a tomar esa decisión van felices y con una sonrisa. Las mujeres atravesamos largos años e históricos del poder sobre nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Porque el poder es el que nos atraviesa, el que nos manipula, el que nos dice cuándo, cómo, con quién, en dónde, si sos madre, no sos madre, digamos, y hasta qué punto somos libres. Entonces, la información es aquella que nos tiene que justamente quedar las posibilidades de elegir y de ser libres. Pero bueno, ¿en dónde se es libre? O digamos, ¿bajo qué mirada? Digamos, si tenemos un gobierno que en vez de habilitar, deshabilita, cierra institutos. De hecho, bueno, eran 29 institutos de formación docente y fueron cerrados. Hay ausencia también de lo que es la formación en servicio. La formación en servicio tiene que ver con estos espacios de que por momentos uno debe cortar con esta tarea rutinaria de estar y del hacer para poder reflexionar, para propiciar justamente estos espacios de reflexión. Entonces, bueno, quería leer una cosita chiquitita, si querés, estamos para cerrar, ¿o? Sí, sí. Bien. Bueno, en esta revista hay una carta dirigida a las familias y hablando con un lenguaje totalmente claro y sencillo, pero voy a leer este párrafo que me resultó interesante. En primer lugar, es necesario que sepamos que la educación sexual integral no es solo para hablar de relaciones sexuales. Es mucho más que eso. Tiene que ver con aprender a expresar emociones y sentimientos, a reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad, la intimidad propia y ajena, y a cuidarnos y a cuidar a los demás. La educación sexual integral también tiene que ver con los derechos de las personas. Por ejemplo, a ser bien tratados, a no sufrir presiones para tener relaciones sexuales si es que no se quiere, a que se trate de igual manera a varones y a mujeres, a ser respetados, no importa cuál sea la orientación sexual, a decir no a las relaciones de pareja violentas, entre muchas otras cosas. Es interesantísimo. Y ¿sabes qué? Lo pegué con una foto que salió en el día de ayer, que circuló por las redes sociales, que tiene que ver con una manifestación a favor de la despenalización del aborto. Uh-huh. Me encantó ver tantas niñas, tantas jóvenes con esa actitud en la puerta del municipio de la ciudad de Luján, con sus pañuelos verdes, manifestándose a favor de la legalización del aborto. Así que mientras vos leías eso, yo hacía el recuento a la cabeza de esa imagen que me parece muy potente para esta circunstancia y también para esta invisibilización que le da de parte del Estado al levantar estas instancias de formación para los docentes, cómo se contrapone en la calle con el poder de la manifestación de las mujeres para decir no, mira, hasta acá no vas a avanzar. Sí, y digamos, y también me parece lo que está bueno en todo esto, que si bien, ya te digo, tiene 12 años esta ley, esto es una construcción y lleva tiempo. Entonces, obviamente, sí, la mayoría tocaban el tema únicamente para hablar de relaciones sexuales y justamente a la reproducción biológica, heteronormada. Bueno, estamos en un desafío. ¿Y qué pasa cuando al menos ese recurso que antes estaba dado deja de estar? Ahí aparece este levantamiento y este posicionamiento de participación, que justamente es el camino para la liberación también, ¿no?